¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal, protagonista de este espacio. En este Pincel Digital estaremos hablando de programas emblemáticos de la Fundación Museos Nacionales y también de otras iniciativas desarrolladas específicamente en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar entre calle Sur 11 y Avenida Este 8, Paseo Vargas. Para darnos detalles al respecto, nuestro estudio se viste de gala para recibir a Milena Matos, jefe especialista de investigación, quien además de ser egresada en artes, es abogado de la República. En lo particular, me da mucha satisfacción cuando se apoderan de los micrófonos de este espacio nuestros trabajadores, porque son ellos el motor fundamental del flujo de conocimiento en sus diversas aristas de las instituciones de las instituciones museísticas, bien sea en arte, historia, ciencia o tecnología. De alguna manera, también con la presencia de Milena Matos, estamos rindiendo tributo a todas las mujeres consagradas al hecho cultural y en el marco del próximo Día Internacional de la Mujer, que se celebra este miércoles 8, la sección Efemérides estará dedicada a mujeres que han dejado huellas en nuestros museos. Sin más preámbulos, Milena, bienvenida a Pincel Digital, un honor tenerte en el estudio. Buenos días a todos los oyentes y agradecida con ustedes por la invitación. Antes de conversar, Milena, ¿qué te parece si escuchamos música tradicional del continente africano, de Nigeria? Muy bien. Miami banco mío, madupe. Miami banco mío, madupe. Mambolo wa chile mejila lo juma. Mambolo wa chile metala lo juma. Mambolo wa maguma china zato siyo ae. Miami banco mío, madupe. Miami banco mío. Thank you. pinceladas. Regresamos con Milena Matos, jefe especialista de investigación y curadora del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Milena, ¿sabes por qué nuestro primer tema estuvo dedicado a la música tradicional de Nigeria, África? Sí, sospecho que es porque el museo justamente inaugura su programación este año con el programa Artista del Mes, que estuvo relacionada con la religión Yoruba. Exactamente, porque vamos a iniciar nuestra charla, como bien dices tú, a través de esta muestra que se titula Historiografía del Culto Yoruba a través de la gráfica, pero es la historiografía Yoruba del culto Yoruba tradicional, del artista Clincis Eulacio. Explícanos sobre esta exposición donde la religión Yoruba se maneja desde el punto de vista tradicional. Según lo que me explicó la misma artista, ella dijo que en Venezuela ella era pionera en esa investigación debido a que no había artistas en el país que hubiesen manejado el tema de la religión Yoruba, pero desde este punto tradicional como ella lo estaba manejando. Ella me explicó muchas cosas, ¿no? Porque la parte afrocubana o la santería, hacer como una diáspora, ha perdido un poco lo que significa la buena práctica religiosa. Y la idea de manejarla desde el punto tradicional es que a través del conocimiento de la gráfica y también del trabajo teórico que estaba detrás de la muestra que ella presentaba, se pudiera conocer las verdaderas prácticas y con esto mejorar las existentes en Venezuela o lo que se conoce como santería. Dinos entonces, explícanos sobre esta exposición. Sí, la joven Clincis Eulacio, egresada de LUNEARTE, ella se preparó en artes gráficas, se acercó al museo interesada en participar en este programa de Artista del Mes. Y bueno, en ese momento ella presenta toda esta investigación que también está relacionada con su vida familiar. Tengo entendido que su familia también han sido practicantes de varias religiones, en especial esta religión Yoruba, ¿no? Y el interés de ella fue no solamente realizar un trabajo de gráfica desde lo tradicional, del linograbado, un trabajo que es manual, y luego llevarlo a lo que sería más actualizado, que es el uso de herramientas digitales, sino también mostrar o permitir que en los museos se continúe mostrando exposiciones relacionadas con estos temas que muchas veces son juzgados desde el tabú, ¿no? Entonces fue una manera también que ella quiso de acercar a las personas a los que es todo el imaginario de este panteón Yoruba y todas las imágenes de los santos, de acercarnos más a ese tema. Ok, sí. Inclusive, ella me explicó cuando estaba en el museo que ella contó con la asesoría del babalao tradicional Leonel Mujica, a quien mandamos un saludo, Ifala Awonirán, creo que así se pronuncia. Fíjate tú, Milena, cuéntanos un poco, Milena es la curadora de esta exposición, cuéntanos un poco cómo podemos disfrutar el público, o sea, qué vamos a encontrar, las personas que no han ido al museo, qué vamos a encontrar en esta exposición. Hay bocetos, hay ilustraciones, los formatos son pequeños, hay color, hay blanco negro. Dilo tú, porque yo fui y sé cómo es bellísima, me encanta. Sí, mucho. La artista presentó unos bocetos que son en pequeños formatos, son como tamaños de unas barajitas, ¿no? Donde ella fue boceteando, dibujando cada una de estas imágenes. Luego las llevó al linograbado. Realmente toda la exposición son de formato tamaño carta. Ella trabajó ese formato, realizó lo que es la parte tradicional del grabado, que es sobre el linóleo, impecable. La verdad que el trabajo es bastante limpio, bien hecho. No, y es muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Y en él, ella fue representando cada una de estas deidades Yoruba, como es Changó, como es Ochun. Y posteriormente también nos muestra como escenas de los rituales. Podemos ver el altar de Changó o lo que es el iniciado, cómo es su vestimenta, de repente qué otro accesorio religioso tiene que tener el iniciado en ese ritual. Y posteriormente ella lleva todo lo que es ese trabajo, lo realiza a través de herramientas digitales. Ahí sí vemos ya la utilización de color, y obviamente es una estampa más actual porque es impresa. Entonces claro, tenemos las dos partes, lo que es el boceto, el trabajo, la gráfica tradicional del dinograbado y lo digital. Exacto, y ahora que tú mencionabas el iniciado, fíjate que es muy interesante porque cuando ella me estuvo mostrando su trabajo, ella me hizo una particular observación. Me dijo que, por ejemplo, en esa santería no tradicional, más bien el vestuario del iniciado era muy ostentoso y se gastaba mucho en el vestuario. En cambio, en la religión yoruba tradicional, más bien es todo lo contrario. Prevalece la sencillez, sí, en el iniciado y en todo el culto en general. Y él viste muy sencillo, viste como una túnica blanca. Y así muchísimas cosas que ella me estuvo explicando que es casualmente lo que ella trata de hacer. O sea, exacto, de buscar lo que es lo tradicional, de mostrar lo que es lo tradicional. Sí, de reflejar la esencia de la religión y de sus rituales, ¿no? Exactamente. Bueno, saludamos a nuestra amiga Clinsis. Milena, también la artista del mes de marzo. Ustedes, o sea, iniciaron el programa Artista del Mes con Clinsy, pero la artista del mes de marzo inauguró el sábado 4, uh-huh, o sea, este sábado que acaba de pasar. Se llama Andrea Montes, otra dama. Fíjate tú, celebramos el Día Internacional de la Mujer y otra dama está protagonizando este programa. Andrea Montes de Oca. Ella inauguró Transgresiones del Color, una síntesis deconstructiva de la imagen. Háblanos de esta otra muestra. También fuiste la curadora allí, ¿no? Sí, también. Okay. Bueno, Andrea Montes de Oca, ella es maquilladora profesional. Lleva 10 años dedicada al maquillaje editorial, sin embargo, su interés y su gusto por el arte la llevó a ampliar sus horizontes, vamos a decirlo así, y comienza a hacer una investigación relacionada con el maquillaje, pero de llevar a sus modelos de lo tridimensional a lo bidimensional. Al principio yo tuve un poco de dudas con esta investigación, con la presentación de ella como artista del mes de marzo, precisamente por el tema de que era maquilladora, pero ya conversando con ella y ahondando más en lo que es el maquillaje profesional, nos damos cuenta que también hay una relación con el diseño, pues hay un estudio de lo que es el rostro, un estudio del color, porque también hay que considerar que cada quien tiene una piel distinta, un pH, y muchas veces los pigmentos se oxidan una vez que son aplicados, ¿no? Entonces fue toda una investigación de en dónde se colocaba el color, si las facciones de la persona se podía jugar con ellas, dónde se podían ubicar cada una de estas tonalidades. Y bueno, el interés de ella es que precisamente el modelo, sobre que sería el soporte, al final parezca una pintura o parezca un trabajo realizado con guache o con acuarelas, ¿no? Entonces, bueno, también hay una impresión que ya no es una impresión tradicional como es el estampado, como es la serigrafía o otras técnicas, sino que ya es una impresión digital, ¿no? Ella, luego de que realiza la fotografía y realiza el diseño de maquillaje, se hace la impresión sobre canvas. Entonces, vimos que sí había una relación con el diseño y también con la estampa, y se le brindó este espacio como artista del mes de marzo. Ok, ya dijiste más o menos, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar? A mí me gusta mucho enfatizar en esto porque en la radio no estamos viendo y necesitamos saber qué nos vamos a encontrar. Si nos vamos a encontrar fotografías, instalaciones, pinturas, grabados. Ya nos dijiste qué nos podemos encontrar con la muestra de Clinsy. Explícanos qué nos podemos encontrar entonces con la muestra de... Sí, en la muestra de Andrea Montes de Oca son 6 obras en donde ella realiza distintos maquillajes, ¿no? Y también se presenta un video de todo lo que es el proceso, algo que particularmente a mí me gusta mostrar, no solamente el resultado final, sino también permitir que las personas conozcan todo el proceso, sea en el área del diseño o de la estampa. Okay, o sea, es un discurso que me parece bien interesante, porque tú sales de una sala a otra, hablamos de las salas, números. Este es el espacio artista del mes, que está antes de ingresar a la sala 1 del museo. Y el primero donde está Clincy es entrando en el nivel de abajo, ¿no? También estuvo en la sala, en el espacio artista del mes. Ajá. Okay. Estuvo durante el mes de febrero. Ah, ya está. Ahora, yo pensaba que aún estaba. No, este Clincy Eulacio fue durante el mes de febrero y ya este porque sábado. Porque ya estuvo hasta hace muy poco. Sí, hasta hace poco, la semana pasada, y sábado se inauguró entonces la otra artista. En el mismo espacio que es entrando. Exacto. Es entrando el museo, ok. Fíjate tú, ya que hablamos de este programa tan interesante, el artista del mes, explícanos un poco acerca de la trascendencia, porque es trascendente, porque es importante el artista del mes. Yo, a mi juicio, creo que es darle que un museo nacional le dé la oportunidad a un talento joven, a un talento emergente, casualmente de exponer su trabajo en un espacio donde también hay maestros consagrados, donde está un Cruz 10, donde está un Soto, donde, o sea, en el caso del MEDI está Cruz 10 y hay otros consagrados, pero mayormente es Cruz 10. Háblanos de por qué es trascendente este programa. Este programa es trascendente porque permite al investigador incluso indagar, ¿no? Ir indagando entre los estudiantes que se están formando en distintas universidades. En este caso, yo siempre busco entre los institutos de diseño y también los institutos de arte, como la Cristóbal Rojas, UNEARTE, buscando ambos perfiles. Pero es importante porque es un impulso para el artista. Hay muchos jóvenes que, o no jóvenes, no, realmente nosotros estamos abiertos, no estamos como solamente pensando en la edad, sino en buscar artistas que algunos han estado bajo perfil o quizás no saben, no conocen la trascendencia de su trabajo. Y bueno, se le da este espacio durante un mes para mostrar precisamente sus trabajos artísticos y también para que realicen otras actividades en el marco de la exposición, que pueden ser talleres o conversatorios, de manera de impulsarlos, de promocionarlos y permitir que las personas que visitan el museo también conozcan sus trabajos, ¿no? Claro, pero fíjate tú me acabas de decir o me acabas de ofrecer una lectura muy distinta a la que yo tengo. Yo veo, es el lado de los muchachos, que es un impulso, y es más, siempre me voy por lo que ellos me dicen cuando los he entrevistado. Yo antes cuando estaba estudiando y pasaba por el museo, decía, ay, cuando yo tenga mi obra allí en el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Estampa y el Diseño, y ahora la tengo, o sea, y verme al lado de tal y tal maestro para mí es algo muy, muy grande. Pero tú me estás dando otra lectura completamente distinta que, fíjate, yo no la había explorado, que es que para ustedes los investigadores significaría entonces explorar en qué es lo que está pasando en el arte, en los muchachos. Me lo acabas de decir tú, ustedes investigan y eso les da la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo. Es así. En el ámbito, en este caso, bueno, en el ámbito artístico, ¿no? Artístico, exacto. Sí, porque el programa del Artista del Mes, más que nada, se presta es para los museos que tienen su colección es artística. No científica, sino artística. Ahora sí, va a ser momento de irnos al corte, ¿o todavía no? Ah, bueno, como te vi haciendo señas en el reloj. Casi. No, pues ya son las 10:21. Entonces, fíjate, es lo que te decía, que eso también es muy importante y yo siempre lo enfatizo. Es importante que sepamos que los museos dependen de... Su perfil depende de la colección, que puede ser... Los más conocidos obviamente son los artísticos, porque son los que más predominan, pero puede ser un museo de arqueología, puede ser un museo de historia, puede ser un museo de tecnología. O sea, de verdad es las colecciones son infinitas. Y este programa Bandera de la Fundación Museos Nacionales, que ha dado muchísimo que hablar, este programa se ajusta más que nada a lo artístico. Pero ahora sí es momento de irnos al corte y lo vamos a hacer con Último. El bambino, bueno, yo lo voy a decir en español, el niño que contaba la estrella. 100. Sí, uno, okay, creo que, due, que tre, se contaba la 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui. Qui, qui. Ho sperato tanto di ottenere ciò che voglio. Voglio avere tutto, ma non voglio tutti addosso. E scusa se ti parlo e sto mostrandoti le spalle, ma non resisto anche stanotte, spero di vederle. Mi presento, sono io il bambino che contava le stelle. Uno, due, tre. Uno, due, cento. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta che sconfigge il potere. Ero in una strada e c'era un albero gigante, lì che mi fermavo per volare con la mente. Non avevo spazio dentro il cuore della gente, vita che stringevo e lei stringeva le mie scelte. Se negli occhi ho luce, perché luce ho sulla pelle, quella luce che guardavo su quando contavo le mie stelle. Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de San Francisco. Esta esquina toma el nombre gracias a la ubicación de la iglesia San Francisco, edificada en el año de 1593. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. conéctate. La cebolla es un potente antioxidante. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Sonido radical. Hasta las raíces de la música. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org, 96.3 FM. Alerta. La amenaza constante de COVID-19 genera cansancio. Ejercitarse periódicamente es un hábito saludable que mantiene el sistema inmune robusto contra el COVID-19. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Agenda Cultural. Sé parte de la Escuela de Biodanza con la facilitadora Trina Patiño, todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿En dónde? En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, ubicada en la avenida Luis Roche, con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No te lo puedes perder! Las 10 y 28 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. En el marco de este mes de la mujer, mencionamos mujeres emblemáticas cuya obra forma parte de las colecciones de nuestros museos. Lía Bermúdez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2006. Lía amaba a Maracaibo con todo su corazón, lugar donde se radicó desde los 17 años con su esposo Rafael Bermúdez. Se paseó por la pintura, siendo sus esculturas extraordinariamente icónicas y están diseminadas por el territorio nacional. Algunas de ellas forman parte de las colecciones de nuestros museos. Opinaba que los museos transmitían educación no formal, algo que no se impartía en las escuelas. Fue incansable promotora cultural e igualmente defendió hasta lo último el patrimonio natural, combatiendo particularmente el peligro que enfrenta el lago de Maracaibo con el descenso paulatino del nivel del agua. En la ciudad zuliana se erige el Museo de Arte Lía Bermúdez, espectacular desde su asombrosa proyección, donde anteriormente funcionó un mercado municipal en 1886. Rosa Vegas, maestra del arte popular que exalta en su obra la naturaleza, las creencias y saberes, modelando la materia primigenia, el barro, con lo que inició su devenir plástico a los 7 años. Ella en una oportunidad me contó que en esos inicios pintaba con lo que encontrara, cal o restregando trozos de flores de cayena, entre otros. También empezó a elaborar sus muñecos de trapo, Para ella, un museo es un santuario que se respeta. Siempre recuerda que de pequeña su mamá le decía que los niños los traía un avión, hasta que un día descubrió que venía un hermanito porque se escondió y lo vio todo. Le dice a los artistas, si hacen una raya y no les quedó bien, al otro día hagan otra. Antonieta Sosa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2000, performancista y una de las artistas conceptuales de Latinoamérica. Considera que el arte es energía y que sus obras son producto de un encuentro entre lo racional y lo irracional, de lo cual surge la obra. Dice el artista, aparte de ser un investigador, es un significador. Carga de sentido los objetos que son parte de su obra. Recuerdo una de las veces que la entrevisté y fui a su casa, que había trazado el camino por donde andaban las hormigas en su cocina, y era algo que respetaba altamente, y había hecho de este camino poesía, arte, como todo lo de Antonieta. Rafaela Baroni, Premio Nacional de Artes Plásticas en el Renglón de Arte Popular 1989 y Premio Nacional de Cultura Popular en 2005, una trujillana excepcional, como sus tallas de madera, yescas, mangles, troncos, que dio formas a coloridas aves, seres celestiales como serafines, ángeles y arcángeles, el sagrado nacimiento y seres divinos como los santos, personajes heroicos también. Rafaela sintió particular fascinación por la muerte desde los 13 años, sufrió algunos estados catalépticos y siempre que podía realizaba performance donde permanecía horas en un féretro. Realmente tuve el privilegio de conocer a estas cuatro mujeres. Algunas de ellas lamentablemente ya no están con nosotros, como Rafaela Baroni y como Lía. Las entrevisté, compartí amistad y comparto amistad. Una de las virtudes más importantes del ser humano. Realmente son innumerables las talentosas mujeres venezolanas, artistas, que no mencioné, y bueno, jamás terminaría el programa mencionándolas. De repente, como Gego, Premio Nacional de Dibujo y Grabado 1968, Azalea Quiñones, Premio Nacional de Artes Plásticas 2008-2010, Palmira Correa, entre muchísimas, muchísimas otras. Igualmente en otras disciplinas que nos han dejado huella en nuestros museos, como en la investigación, la curaduría, la conservación, la restauración, el registro. Hay mujeres arqueólogas también, hay mujeres que se han desempeñado en todas las áreas para todos nuestros museos en sus distintas colecciones, como Milena, que está aquí con nosotros. Nuestro reconocimiento a todas ellas y a las mujeres en general. Es momento de refrescarnos con Natalia Lafourcade y Cani García interpretando Remamos. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, ofrecerme hoy. Remamos. Remamos. Pinceladas. Regresamos con Milena Matos, jefe especialista de investigación y curadora del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de lo que era aquí en el mismo estudio, en pleno corte, estábamos hablando de lo que fue la obra del mes y el artista del mes. Que recordamos que la obra del mes, por ejemplo, en el Museo de los Llanos, de repente una silla de montar muy artesanal, muy linda, era su obra del mes, de acuerdo a las características de ese museo, ¿no? También de repente una de las obras de arte, una fotografía de Rodrigo Benavides, sobre los llanos. Igualmente el Museo de Ciencias de repente era el tigre dientes de sable o el purusauro, que es un cocodrilo de la megafauna. Y esa era la obra del mes. Igualmente, bueno, cada museo de arte, el artista ya, lo que estábamos hablando, que hace poco hablamos de Clincis y hablamos de Montes de Oca. Milena, antes de que sigas hablando de los proyectos que se van a estar llevando en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, cuéntanos un poco de ti. Ya, bueno, sabemos que eres abogada, también egresaste en artes. ¿Qué te llama más la atención, por lo menos en el devenir artístico? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera vinculación con los museos? Sí, bueno, mi primera vinculación fue en la Universidad Central de Venezuela. Mientras estudiaba, ingresé como pasante en la Galería de Arte Universitaria, ¿no? Y posteriormente fue cuando pasé al Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas en Petare, más que todo en el cargo de registradora y en museografía, ¿no? Y luego, bueno, quise entrar a la Fundación Museos Nacionales y se me presentó la oportunidad de ingresar al Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez. ¿Y eso lo hiciste en paralelo con el derecho? El derecho fue mi primera carrera. Una vez que la culminé, quise realizar los estudios en artes y bueno, comenzó toda esta historia. De hecho, ahorita ya culminé también la especialización en museología. Okay. Estoy en los trámites de tesis, pero sí, digamos que el arte es el área que más he desarrollado que me gusta. ¿Y qué es la que te gusta? Sí. Y cuando era chiquita, ¿te gustaba pintar? ¿Te gustaba dibujarte? O sea, sí, de pequeña, bueno, mis padres me inscribían en estos talleres de artes, de pintura, de escultura, aunque paralelamente también tengo otra faceta, vamos a llamarlo así, que está relacionada con recursos humanos y las empresas, ¿no? O sea, me gustan las dos áreas, realmente lo que es arte y también la parte corporativa, ¿no? Okay. Ahora fíjate, es una de las esencias de este programa que demos a conocer no solamente lo que está pasando, sino en el ámbito cultural de nuestras instituciones museísticas, sino también de las profesiones que se ejercen dentro de los museos. Tú eres tanto investigadora como curadora. Háblanos un poco qué hace un curador, qué hace un investigador. Sí, bueno, el investigador realmente se encarga de realizar todo un estudio, de entrevistar al artista, de hacer un arqueo documental, de manera de investigar no solamente a fondo el artista, sino también su obra, ¿no? Y el curador, digamos, que se encarga de organizar o de crear unas narrativas discursivas en torno a la obra que realiza el artista. ¿Cómo se compaginan de repente estos trabajos, o sea, por lo menos el curador con el que hace el montaje, o lo haces todo tú? O sea, explícale eso al público. En los museos, bueno, existen diferentes departamentos. Digamos que una vez que se ha realizado la investigación y se realiza la curaduría para llevar lo que es ese discurso al público a una sala, entran otros departamentos que sería el museógrafo y el de montaje, ¿no? Nosotros nos reunimos. El museógrafo, exactamente, ¿en qué se encarga? Recuérdate que te están escuchando y quieren saber, porque dicen museógrafo, curador, o sea, quieren saber. El museógrafo se encarga de diseñar lo que el curador desea mostrar, okay, al espectador, o el discurso que se quiere mostrar. Entonces, por eso es que hay reuniones entre museografía e investigación para conocer las dimensiones de la sala, conocer un poco por qué una obra se coloca quizás a la entrada, o por qué un conjunto de obras se van a colocar cronológicamente, ¿no? De manera que exista una coherencia y las personas que no necesariamente tengan un conocimiento ya a profundidad del arte puedan comprender y aprender de esa exposición y del artista. Eso es un trabajo en equipo. Okay. Ahora fíjate, antes de pasar a la otra pregunta, cuando hablábamos del curador, o sea, aparte de todo ese arqueo que tú decías, también entra lo que tú referiste al principio, que es que ustedes están al tanto de lo que está en boga y a lo mejor son ustedes los que proponen, o sea, la exposición que va a ir, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es como una dinámica. Sí, exacto. Incluso proponer nuevas lecturas de un artista, ¿no? Porque, bueno, hay artistas que ya son maestros en el arte, entonces la idea es también brindar nuevas lecturas de su trabajo. Ajá, ahora fíjate, ya que hablabas de ese trabajo en equipo, y en ese trabajo en equipo nombramos ya al museógrafo. Nombramos que hay una diferencia entre museógrafo y museólogo. Está el museógrafo, está el curador, el investigador. O sea, ¿cómo se desarrollan esas funciones, o cómo se articulan los distintos departamentos? ¿Y por qué es necesario que exista una gran vinculación? Por ejemplo, programación, investigación, educación también es muy importante. Sí. Porque, por ejemplo, a raíz de la exposición de Montes de Oca, el equipo del Departamento de Educación puede elaborar distintos planes para los niños, ¿no? O visitas guiadas para los adultos. O sea, varias cosas que eso ya no lo hace el curador ni lo hace el museógrafo. Entonces, explícanos eso, cómo es esa vinculación, cuáles serían los departamentos que entran en juego. Da también como que las diferencias museógrafo, museólogo, que todo eso quede bien claro, porfa. Sí, bueno, el museógrafo realmente se encarga de diseñar el espacio de manera que la curaduría sea comprendida a todos los niveles, ¿no? Posteriormente, yo pienso que el secreto es realmente manejar la comunicación entre todos los departamentos, porque luego se hace una reunión con educación para que ellos también comprendan cuál es la lectura, conozcan al artista, ellos sepan también hablar un poco de las características de algunas de las obras con las cuales ellos puedan enseñarle a los niños o a algún adolescente o adulto, porque el artista maneja un determinado tema o de elementos de expresión visual como la línea, el color, que son conceptos más básicos en el arte, ¿no? Pero también son educativos y permiten a crear sensibilidad a las personas para comprender un arte determinado. Sí, el Departamento de Educación, digamos que es el último eslabón en lo que es la exposición, porque ellos tienen que elaborar también lecturas o talleres en el marco de una obra o de la exposición en general. ¿Las actividades paralelas también estarían a cargo del Departamento de Educación? De Educación, aunque algunas veces el artista también propone algunas actividades o alguna charla o conversatorio, ¿no? Por supuesto, el investigador muchas veces puede proponer alguna actividad, todo se maneja en conjunto. Por eso es que digo que es un trabajo en equipo, donde al final cada uno aporta a lo que es la exposición final. Claro, y es un trabajo en conjunto, en equipo, que como les vuelvo a repetir, y no quiero sonar tan reiterativa, pero es necesario, se va a ajustar a la característica del museo, porque si es de ciencia, los conversatorios y todas las actividades se van a dirigir hacia la colección que esté exhibiéndose en ese momento. Por ejemplo, puede ser de nuestros insectos o mineral o de cestería. Si es la parte etnográfica, sobre la parte etnográfica, si es la parte arqueológica. La parte arqueológica, en este caso, Milena, que está en un museo artístico, es de arte, como ella bien lo decía. Milena, resume cómo sería un poco las actividades que tiene programada el MEDI, por ejemplo, para este mes, para el mes de marzo. Sí, para los meses de marzo y febrero tenemos... No, febrero no. Ay, perdón, de abril. En marzo, abril, febrero acabamos de pasar. De marzo y abril tenemos una programación bastante enriquecedora, no solamente te confundiste, porque estamos hablando de Yoruba, de la exposición de Clancy. Sí, exacto, que fue en febrero. Que fue en febrero. Sí, en marzo tenemos a Andrea Montes de Oca, que iniciamos el mes con ella. Ajá. Y posteriormente vamos a tener dos inauguraciones en sala, una relacionada con los NFT. Ajá. Y otra que son obras de la colección del museo. Lo de la de NFT es una gran amiga que estuvo aquí. Por cierto, Carmen Michelena estuvo aquí en el estudio compartiendo con nosotras hace poco, hace unos como unas dos semanas más o menos. Saludos a Carmen. Sí, son dos exposiciones que se van a llevar a cabo. Una está relacionada con las obras del museo, de la colección. Es una obra totalmente de artes gráficas. Ahí pueden ver la diversidad de técnicas existentes y diversos artistas. Y para abril también tenemos otras exposiciones, tenemos la artista del mes de abril y una exposición en la que se está trabajando relacionada con el arte digital. Ok, que en abril creo que también expone Carmen Michelena ahorita en marzo, tiene un foro, ¿no? Sí. Tiene un taller. Un taller de NFT. Ok. Danos un poco tus expectativas, ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, las expectativas en el museo es fortalecer aún más el perfil. El museo tiene un perfil relacionado con las artes gráficas, pero también con el diseño. Entonces, lo que se está tratando con el programa de Artista del Mes es de alternar, quizás un mes trabajar con un artista que trabaje el grabado y el mes que se aproxima, ya sea un estudiante o un artista, un diseñador. Se está preparando también una gran exposición en el MEDI, ¿no? Viene el aniversario de Cruz 10, ¿no? Sí, el centenario del maestro, ajá, que se va a realizar en dos salas. El museo, precisamente por el perfil, se va a encargar de mostrar todo lo que fueron sus inicios en el diseño editorial y en el diseño gráfico. Exacto. Bueno, ahora sí es momento de refrescarnos con BJ Flow, Yo Soy Yoruba. Recibiendo la inspiración de los tumares, las siete potencias mostrándome las verdades. Luz y progreso pa' mis muertos y pa' mis mayores que me guíen esto. Un tabaco y una gitana blanca para entrar en conexión en lo espiritual de mi religión, donde me siento orgulloso por ser lo que soy. Yo soy Yoruba y gracias a todos mis ancestros por darme todo el iré. De todos ellos, yo soy Yoruba y gracias a todos mis ancestros por darme todo el IE H de todos ellos. El Eguato que abre los caminos, endulzame Ochun y dame lo que necesito. Ogun, líbrame de mi enemigo, que yo sea la justicia junto contigo. Y en Maya, límpiame y entrégame todo tu amor, que siendo yo tu hijo, tú mi gran inspiración. Cago, cabio, si le changó, al que quiera darme guerra, tú te encargarás de ellos. Hazme sentir hoy y líbrame de la muerte, que Obatala es la fuente principal de todo lo que pienses. Orula con su ebo, los males me elimina, o lo fin que me guía a pesar de mis caídas. Babalú, bríndame la salud, que no me falte la luz y nunca me falte tú. Que no me voy a negar, que no te voy a negar. Yo soy Yoruba y gracias a todos mis ancestros por darme todo el IRE H de todos ellos. Y yo soy Yoruba y gracias a todos mis ancestros por darme todo el IRE H de todos ellos. Dueña del mundo y de todos los secretos. Recuerden, si quieren conocer cualquier tipo de información, tienen la red en el Cruz, en el Cruz 10, arroba en el Cruz 10, y también está arroba nonagraf para que vayan inscribiéndose en el taller de Carmen Michelena de NFT en el arte. Agradecemos muchísimo a Milena Matos, jefe especialista de investigación y curadora del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra Mari Penyán. En la coordinación tenemos también, contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quienes habla, Teresa Quiles. Nos despedimos y será hasta el próximo lunes. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.